te abraza, te encadena, te estruja, te envenena, te envuelve, te vuelve, te atormenta, amedrenta. La incertidumbre de estar o no, ser, tan incierta la espera, desespera, tan pacífica. Se hunde, me hunde, me hunde, te hunde, te hunde, hasta seguir su camino al próximo huésped. La angustia. Ivana Poletti.